sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Se tentó algún... ¿Algún qué? A una de las últimas 12 palabras que te dije en 3 segundos. Sí, sí, muchas, muchas. Pero voy a hacerte una pregunta. Sí, obvio. Enredada con los cables de la computadora, ya lo voy a poder. Voy a hacerte una pregunta que es... ¿mirás cosas en la tele o YouTube o el lugar que quieras? Que donde te preguntás por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy lo pregunto mirándolo? Como constantemente. Si te referís como a lo audiovisual puntual. Sí. Tengo cada vez más conciencia de no estar alimentando el algoritmo en mi contra. Entonces, ponele, me habilito un Luis Miguel. Sí. Que viste, vos decís, uy, me puse un tema de Luis Miguel, ahora me aparece Luis Miguel cada segundo. Tipo, quiero ver el clima y me trae a Luis Miguel. Pero con otros contenidos tengo un poco más de reserva y reparo. Porque después algo pasa con el... O sea, lo aprendimos. El algoritmo es como mágico. Entonces vos decís, che, me pongo a ver una serie de entrevistas. Y de pronto, entre las opciones, tengo las declaraciones de tal persona a la que no quiero... O sea, quisiera escuchar en profundidad, pero después, como ¿cómo lo hago con el algoritmo? Abro una ventana incógnita o uso otro usuario. Mirá lo que hago. ¿Te lo entendés? Claro, pero mirás mucho vos. Ah, Camia dice hace lo también, mismo. También. Pero mirás mucho vos porque... Sí, pero viste que tengo esta adicción como a claro, leer, indagar un poco. Porque no quiero asustarme por lo que acabo de hacer anoche, pero... Se revierte. Claro, yo no miro tanto. O miro, no sé, ahora en realidad viste que estuve con esta serie gallega. Ay, claro, la serie de las amiguchis. Estuve como loca, no lo podía creer. Me miré dos series seguidas de ¿no hiciste en pandemia? Dos series seguidas. Si esto llega a estar escuchando a mi hermano, se va a sorprender realmente. Dos series seguidas donde inicio y fin, porque muchas veces me pasa que no termino de mirar, o sea, me pierdo el final. Y sostenida, todos los días. Blas, me vas a poner un muy bien día felicitado. No sé si por el contenido... No, sí, el contenido de la serie también. Sí, lo va a bancar, lo va a bancar. Pero algo como extraordinario. Pero dos, miré. Una que tenía dos o tres temporadas, la miré todas. Los capítulos duraban 30 minutos igual, ¿no? Es que... Y tampoco es que me miraba una temporada entera por día, no. Era una a la noche, un capítulo por noche nada más. Es lo que dura, lo que permite mi atención... Y después seguida. Y anoche hice el intento de mirar otra serie gallega, pero estaba traducida, cualquiera. Oh, gallega traducida. No, porque no estaba traducida el gallego, porque miré... Perdón. Pero ¿cómo una traducción miré dos, gallego? Miré dos series, entonces Netflix dijo, le gustan las series de este tipo, 96% para ti, decía, le gustan las series de este tipo, y en español. Y es como, no, discúlpame, ese doblaje es una porquería, esto no es real. Y tenía que ver con los astros y no sé qué. Como ¿qué? Tipo personalidad, no sé, porque ahí duré 10 minutos y dije, esto es una porquería, este tono de voz no me lo banco y encima cualquiera el contenido. Porque la astrología pedorra, básicamente. Ay, no, sí. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, astrología pedorra. Te pones a buscar en el mega buscador y después cualquier cosa que vayas a hacer... Tengo que pagar el alquiler, astrología pedorra. Y es como, no, quedé atrapada en los anuncios de astrología pedorra. Me encanta ponerle el adjetivo pedorra, porque claro. Astrología piola y astrología pedorra. Porque además venía en la serie, por lo que entendí, tipo los distintos signos, las personalidades, los vínculos, pero la primer conversación entre una chica ariana y un chico con un doble fue como, no, chau. Ahí sí pude irme. ¿Pero qué hice? Ahí, ese es el tema. Hay que, para mí, solo te queda en esa... Ojo que puede quedar como en esa plataforma. Entonces ahora te van a salir recomendaciones para ti. No, lo que hice 80%. Después de eso, no importa. Lo que hice después de eso. O sea, es como un pase y ahora viene el remate. Claro, de hecho en una época también miramos La Casa de las Flores y después todas las series que nos aparecían, recomendaciones. Para Cristian Castro, sí, en esa. Todas las series que nos aparecían recomendadas para ti tenían que ver con, viste que ella fumaba porro y vendían, y no sé qué, todas porreras, hermosas igual. Ah, porque después miré otra también holandesa de ese estilo, que me la recomendó Agus. Bueno, cuestión que dije, no voy a seguir con esta idiotez de este tipo de serie, porque además eso, el doblaje me pone muy mal. Y dije, a ver, ¿qué hay en Caja Negra? Ah, es material para como mí muy lindo. Dije, a ver, ¿cuáles son las últimas de Caja Negra? Y miren la entrevista, que dije, ay, ¿completa? No, me dio... Completa. Dije, me atrapó. Me da miedo igual. Me da miedo porque... Depende de lo que escuches y no sé qué, viste, después quedás como te vas a acostar con otra energía. Y dije, bueno, voy, pero me daba miedo, pero me daba intriga. Además interesa saber. Sí, ¿no? Intriga a ver cómo qué iba a decir. 1:33 duraba, es un montón para mí. Tres capítulos de serie. Son tres capítulos de la serie gallega. La miré toda. Y al principio era como, ¿qué está haciendo? ¿Por dónde está llevando la entrevista? ¿Por qué la deja como una militante revolucionaria, copada, que no sé qué? Y ahí era como, listo, bueno, una pregunta más y apago. Una pregunta más y apago. ¿Por qué no le pregunta de tal cosa? Todo esto era en mi mente, ¿no? Vani hablando con Vani. Sí, sí. ¿Por qué no le pregunta de tal cosa? ¿Pero qué está diciendo? No sé qué. Y después la llevó de una forma que la puso contra las cuerdas. Le temblaba un poquito la voz. Debo reconocer que había momentos donde no estaba tan relajado como suele estar cuando hace las entrevistas, porque, claro, estaba interpelado. Pero la llevó ahí, le hizo preguntas, Piola, que vos decías, igual, esta mujer lo que responde, o sea, la persona se come ese discurso. Sí. Porque sí. No le... Nada. Contestaba y no... También notaba cierta incomodidad a veces, ¿eh? O sea, te ponías el coso de mentira, ¿verdad? Y... Salía, te pasaba de fondo negro a fondo rojo. Pero la gente puede llegar, o sea, le cree, de hecho. Cuestión que terminé la entrevista, la miré toda. Pero esto, como que cuando terminé de mirar toda, dije, ¿por qué? ¿Por qué me puse a mirar esto? No sé si la pregunta sería por el por qué, porque es difícil, ¿no?, también responder por qué. ¿Por qué? Pues estamos dentro de la coyuntura. ¿Por qué? Porque está dentro de las posibilidades de la dirigencia para el año que viene, por interés, porque muchas cosas. El tema es qué va a suceder con tu algoritmo. El algoritmo identificará que hubo una lectura crítica de ese material o, por el contrario, pensará las recomendaciones para ti a partir de haber visto esa entrevista. Sí, seguro que... O sea, ahora hay que darle de comer... Otra cosa. Exacto. En una época me aparecían todas cosas de Cris Morena porque no sé qué pavada me puse a buscar de Jugate Conmigo. Ahora me parece que llego acá y pongo la mordidita de Ricky Martin para que me aparezcan ese tipo de videos. Sin duda. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 16 de agosto. 20 grados la temperatura en este momento en Buenos Aires. Una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines están medio lilita, violeta. Eso da cuenta de que va a haber chaparrones, tormentas aisladas y tormentas fuertes por la noche. Dijiste lilita, ojo con tu algoritmo. Ay, no, por favor. En esta mañana nos vamos a estar corriendo de este tipo de cosas. Vamos a tener una conversación con Urraca Negra y audio sobre la audiencia de Luna. Luna. Y escuchamos a La Perla haciendo Tabogo. ¡Báilalo, mami! Esta es la ciudad de la magia, cargada de la montaña, con el funk y la maña y las mejores barras. Va por la calle y te encuentras que las paredes hablan, persiste tanto ruido y también artimaña. Cuando viene amaneciendo, busco la rueda de tambor, a mí que me siento mano, armando revolución. Vamos a dar una vuelta, a tomarnos una polita, con más que usted no está sola, la noche se pone frita. No estás sola, vamos a dar una vuelta, vamos para la calle. No estás sola. perra toda la noche contenta con el toque de la perla pa' olvidarnos tanta mierda. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, tercer día de audiencia en el pedido de justicia para Luna. Este martes se llevó adelante la tercera audiencia en la cual declaró una psicóloga que atendió a Luna en su adolescencia y también peritos cuyos informes ya fueron cuestionados por la querella, dado que introducen lógicas vinculadas al falso síndrome de alienación parental, SAP. En las afueras de los tribunales, acompañaron a Luna y su mamá Llama, Marita Peceval, representante para la política exterior feminista, y Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En la calle, siempre acompañadas por compañeros de distintas organizaciones y en esta jornada por la legisladora porteña Laura Velasco. Desde Mundanas y Justicia para Luna sostienen: seguimos de pie por Luna y por todos nuestros derechos, y convocan a acompañar durante la próxima audiencia, que será el martes 22 desde las 10 de la mañana en la Valle 1171. Representantes del tercer malón de la paz en Cava tuvieron una audiencia en diputados. Tras el desalojo y represión del lunes en el corte de la ruta 9 y 52 de Purmamarca en Jujuy, la comunidad malonera que permanece frente a tribunales en la ciudad de Buenos Aires se movilizó el martes por la mañana hacia las puertas de senadores y luego a la de diputados para reunirse en una audiencia en la cual exigieron la intervención de la provincia. En la primera reunión se contó solo con la participación del diputado Juan Marino y con el acompañamiento de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Además, repudiaron la represión que persiste, como en el día lunes en Purmamarca y la de ayer martes en La Quiaca. Luego de la jornada del domingo, donde Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, perdió su interna, tanto a nivel provincial como nacional, la respuesta contra los sectores sociales que rechazaron la reforma constitucional es de venganza, una represalia habitual de un gobierno totalitario. Demandamos el cese del hostigamiento represivo y un baño de humildad frente a una sociedad jujeña que mostró claramente su descontento en las urnas el día domingo, manifestó un referente de la multisectorial contra la reforma de Jujuy. Asamblea Permanente por las Presas Políticas Mapuche denuncia en hostigamiento. Este martes se pronunciaron para denunciar la violencia con que fue apresada en Bariloche la Lamuén nueva presa política mapuche, Jessica Fernanda Bonefoy, Antimil, mamá de 5 hijes, el pasado sábado. Ella se encontraba en clandestinidad, al igual que otras hermanas mapuche, desde octubre del 2022, a partir del violento desalojo a la Loflafkel Winkul Mapu, cuando se apresaron 8 injustos meses a la machi betiana Colguán y parte de su comunidad. Por eso, aparte de Jessica, hay alrededor de 6 hermanas mapuches que están en clandestinidad para conservar su libertad, siendo perseguidas por recuperar el territorio ancestral mapuche, que es parte de los derechos indígenas reconocidos en la Constitución. Jessica fue brutalmente golpeada al momento de su detención, lo cual le produjo la pérdida de un molar. Y gran parte de su cuerpo tiene moretones y contusiones por la violencia policial. Ahora está detenida en la cárcel de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Desde Asamblea Permanente por las Presas Políticas Mapuche, piden la urgente solidaridad y difusión por el pedido de la libertad de Jessica Bonefoy Antimil, en su condición de presa política mapuche, a todas las organizaciones feministas de derechos humanos y mapuche a nivel nacional, para que se pronuncien y denuncien esta situación. Jornada de lucha salarial en la prensa escrita. Por resolución del plenario de delegades, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, convocan para hoy miércoles 16 de agosto a asambleas y cese de tareas en diarios impresos y digitales, revistas y agencias de noticias, ante la negativa de las empresas de revisar la paritaria y otorgar una recomposición en los sueldos acorde a la inflación. Según explican desde CIPREVA, estas medidas se decidieron por resolución del plenario de delegades de prensa escrita luego de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo realizada el 10 de agosto, donde las cámaras y las empresas del sector rechazaron revisar el acuerdo vigente desde abril, firmado de forma ilegítima por la UTBA. Según este pacto a la baja, la recomposición consta solo de un 36% sobre los sueldos reales hasta noviembre de este año. Una cifra mínima, y degradante, ante una perspectiva de inflación que ya resulta intolerable y alcanza el 150% anual para el periodo 2023-2024. En ese contexto, desde el CIPREVA ratificamos el pedido de un incremento del 70% semestral formulado en las conversaciones y una recomposición por lo pedido durante el periodo vigente y el anterior. Asimismo, convocamos a todos los compañeros a participar y organizarnos para defender los salarios ante la intransigencia empresaria, afirman desde el sindicato. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines están violetitas y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Petra Don haciendo Polilla. Espiral sin fin me enreda, flor, abeja en danza en medio de una panza dolorosa que hace iras con la ira mientras pasa este tiempo sin sangre de vidas chiquitas, a salvo del lobo escondidas del cielo, sonría, lo estamos cuidando de usted. Me estamos ahorrando el esfuerzo fatigoso de latir sin fin. Me enrieda, flor, abeja en danza en medio de avalanchas, aguaceros, arrasada, yerma, tierra, siempre igual, todo lo mismo, todo igual, siempre lo mismo, siempre todo igual, lo mismo, igual, siempre lo mismo, todo igual, lo mismo, siempre igual, siempre lo mismo, siempre todo igual, lo mismo, siempre igual, todo lo mismo. Siempre igual, siempre normal. Normal. Ponga verdadera resistencia, interferencia, la ganancia, la ganancia, la ganancia, la ganancia.

FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Y 4 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 16 de agosto, momento de mimo semanal, momento de sorteo, momento de agitar dos entradas para ir a ver al Ballet Sat el próximo sábado a las 20 horas en el Teatro Avenida. Así es, aparte son entradas físicas. Tenemos los tickets. El papelito, que después te lo podés guardar de recuerdo, si querés. Tal cual, que tiene asignada ya fila, asiento, todo. Eso le da como, viste, tiene como una cuestión más nostálgica de venir a buscar las entradas a la radio. Pero hay que contestar una consigna, hay que participar. No basta solo con una arroba, no, hay que contestar. Nos costó un poco como tratar de sintetizar esa mega idea que surgió el lunes en una frase simple, que se entienda. Porque que se entienda. Ay, la sensación a veces es que... nos queda clarísimo. A nosotras, porque nuestras mentes se comunican, nos entendemos en código, pero no sé si terminamos de verbalizarlo para que la gente que está escuchando y que no está dentro de nuestro código, porque el código vincular... realmente comprenda de lo que estamos hablando en estos momentos. Apuesto a que sí, porque si nos vienen escuchando es como ya está, están hablando en este momento con nosotras, nos están diciendo no, cualquiera, sí, tenés razón, pero creo que para el posteo era como imposible desarrollar un diálogo. Entonces quedó como sintetizada en una oración que dice así: participá etiquetando a tu amigui con quien irías a ver al Ballet Sat y si querés, ¿qué acción harías para demostrar que nunca nos fuimos? Ahí está, muy bien. No hay participaciones hasta el momento, pero está hecho ya el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Face. Pueden mandar un WhatsApp o un audio, que es algo que deseamos y que pocas veces llega, al 1131-260887. Teléfono fijo, que tenemos muchas ganas de que vuelva otra vez a las rutas, pero no estaría siendo posible, para poder participar, que el viernes 18 a las 10:30, 11:15 en realidad, vamos a estar haciendo el sorteo para estas dos entradas. Ahí va, nosotras estuvimos más o menos diciendo algunas ideas el lunes, ayer. Cami tiene pendiente contarnos qué es, cuál es su estrategia. Así que ahí nos mira como para su montón. Recién estoy instalándome, déjame pensar. Pero nos venís escuchando que ya veníamos promocionando este sorteo, así que no se duerman. Compártannos qué es lo que harían para demostrar que nunca no fuimos y participen de estas dos entradas físicas para ir a ver el sábado a Ballet Sat. Chimbe hace Camina hacia la marea. Curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve, no está la CGT. Charco de arena. 41 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 16 de agosto. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la lucha contra los abusos sexuales en las infancias. Venimos acompañando este juicio que se inició el pasado martes 8 de agosto del pedido de justicia para Luna. Y ayer fue la tercera audiencia, lo comentábamos en las noticias, y vamos a aprovechar este bloque para profundizar un poco más y darle visibilidad, ¿no? Porque si hay algo en lo que se apoyan los abusos sexuales en las infancias es precisamente en el silencio. Un modo de romper, ¿no? Es hablar, es contar cómo se vienen acompañando y organizando tanto las madres protectoras como sus familiares y su entorno. Sí, siempre decimos que también esa manera de organizarse es el abrazo que invita a que otras personas también se animen a denunciar. Tal cual, sin duda. Entonces, como decíamos, ayer se realizó la tercera audiencia en el juicio de justicia para Luna. Hubo una concentración en las afueras del tribunal, es ahí en la Valle 1171, en la ciudad de Buenos Aires. Y desde el primer día, ¿no?, de estas audiencias se montaron carpas, se armó como una especie de sala al aire libre para acompañar y sostener, ¿no?, estas audiencias que vienen siendo muy largas, Vani. La primera audiencia nos había comentado Llama que duró casi 10 horas, donde declaró ella, declaró Luna, el juez anterior declararon psicólogas. Y en esta oportunidad declaró una de las psicólogas que acompañó a Luna, pero también declararon peritos de parte de la defensa, ¿no?, que defienden esta idea del falso síndrome de alienación parental, que como sabemos no tiene fundamento científico, no está respaldado en ninguna de las teorías de la psicología, pero que sin embargo los abusadores y quienes acompañan estratégicamente en los litigios terminan usándolo. Me parece muy, no, además de repudiable, pero sí empezar a esto, ¿no?, a escuchar y ponerle palabra a estos términos que utilizan, estas estrategias que desarrollan, porque terminan tomando como una forma de verdad, ¿no? Esto del SAP se termina instalando como una verdad y hay que seguir insistiendo que eso no existe, ¿no? Hay que creerle a las infancias, no son personas manipulables por sus madres o sus entornos. Es cierto esto que están diciendo, ¿no? Ni fabuladoras también. Exceso. Porque cuántas veces se les pone en ese lugar de estar fabulando, de estar imaginando, de estar pensando por otro, no solo por las cosas que le dicen, sino por las cosas que ven. Y la verdad es lamentable y da mucha bronca que a la altura, o sea, hoy en día sigan teniendo esto como un recurso y sigan ubicando y denigrando también de esa manera en su palabra a las infancias. Tal cual. Vamos a compartir las palabras precisamente de Llama, una madre protectora, la mamá de Luna, que entrevistamos hace unas semanas atrás en Charco de Arena, ¿no?, donde nos contaba cómo se preparaba para este juicio. Bueno, ayer estuvimos con ella, se hizo una especie de radio abierta ahí, como les decía, en las afueras del tribunal, y decía esto. La verdad es que lo que quiero decir es que el hecho de que ustedes estén acá, para nosotras es importante porque no tiene que ver solamente con Luna y conmigo. Tiene que ver con que todas nosotras asumimos el que no queremos más abuso sexual en la infancia, para ninguna de nosotras. Entonces, que la justicia nos esté escuchando y nos esté viendo no tiene que ver solamente con lo que se esté discutiendo adentro en función de las pruebas concretas de la situación de Luna, sino que nos ven firmes. Y creo que en los momentos en los que estamos viviendo es muy importante que nos sigan viendo firmes, porque hay un sector que nos está queriendo avasallar en todos nuestros derechos, y que podamos seguir firmes me parece que es lo más importante. También en relación a nosotras, desde ya, es muy reparador sentirnos acompañadas. En relación al día de hoy, bueno, hoy es la tercera audiencia. La primera audiencia declaró Luna, declaré yo. Pudimos contar firmemente todo lo que Luna lo que atravesó en primera persona y yo acompañándola. En una segunda instancia declararon otras psicólogas y profesionales, y hoy también. Capaz de aclararles que como el caso lleva 11 años de judicialización, hay muchas personas que están interviniendo, porque fueron muchas las pericias y las terapias que ella tuvo que enfrentar. Por eso hay tantas personas que tienen la posibilidad de declarar o tienen que declarar. Por eso se hace tan largo, porque es un expediente que lleva 11 años en curso. En la audiencia del día de hoy estaba previsto la primera declaración de una psicóloga que hizo un análisis del expediente sin conocer a Luna, y en ese expediente se refería a la posibilidad de que su recuerdo haya sido implantado. Nosotras conocemos de qué se trata ese diagnóstico. No me voy a detener en todas las cuestiones técnicas, pero sí a qué lleva, que es a la impunidad de los abusadores y es a no creernos. Por eso pensamos que iba a ser muy duro ese testimonio. En una valoración personal creo que no logró ser tan contundente, porque efectivamente se refiere a un prejuicio y no a una cuestión que tenga que ver con lo científico. Y declararon dos psicólogas más, que por suerte ya fueron más expeditivas y rápidas y no tardaron tantas horas. Quedan dos personas más por declarar. Así que, bueno, nos queda un rato todavía. Fue un cuarto intermedio de media hora. Así que pude aprovechar a saludar, a agradecerles y a contarles un poco cómo está siendo el juicio. La próxima audiencia, que es el martes que viene, también quedan pendientes peritos y psicólogas, y recién después van a declarar testigos de nuestra parte y de su parte. Así que eso es una parte, si se quiere, más de contexto o más subjetiva. Pero nosotros tenemos testigos que vieron situaciones muy graves, por lo cual consideramos que van a ser muy fuertes estas declaraciones. Así que, bueno, queda todavía transcurrir más audiencias. El último día es el 31 de agosto y ahí nos van a decir cuál va a ser la fecha en la cual nos van a dar la sentencia, que estimamos sea a mediados de septiembre. Así que hasta mediados de septiembre estamos alertas y en la calle. Muchas gracias, compañeras. Ahí, ¿no? Como decía, seguimos en alerta y en las calles. Es una estrategia, ¿no? Como para que eso, ¿no? Nos vean unides, nos vean fuertes y de que no nos acobardamos, ¿no? Con este desgaste que pretende implantar la justicia patriarcal. Sí, en eso pensaba, en la palabra desgaste y en el abuso constante también de la justicia. 11 años es... Imagino, ¿no? Porque obviamente no atravesé eso, más que doloroso y desgastante, y la cantidad de personas que por ahí quedan en el camino justamente por esta manipulación, este manoseo y esta violencia del Poder Judicial. Sí, ¿sabés qué? Dentro de todo este recorrido, ¿no? De 11 años de venir sosteniendo las denuncias, toda esta estrategia, ¿no? Que hacen los abusadores de agotar a las madres protectoras y a quienes acompañan, ¿no?, a esas niñas, se fueron entrelazando muchos vínculos, ¿no? Pienso en la primera audiencia donde contó con la presencia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, que hemos denunciado un montón de veces a ese ministerio de cartón que no hizo nada, que se ha borrado, que no ha ejecutado todo el presupuesto. Sin embargo, fue precisamente la ministra, ¿no? Y es como, bueno, una buena tiró, apareció en este apoyando, que como decía recién Llama, no es solo el caso de la historia de Luna, es de muchas lunas y de la cantidad de lunas que todavía hoy no llegan a esta instancia. Dentro de esas redes que se fue consolidando desde Justicia para Luna, ayer en este acompañamiento, ¿no?, en esta ronda que se armó fuera de tribunales, apareció y estuvo acompañando la legisladora porteña Laura Velasco, que también es la presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, también vinculada a esta gestión, pero estuvo, ¿no?, reconocer el que ponen el cuerpo, acompañan, y también queremos compartirles qué fue lo que dijo en la radio abierta Laura Velasco, legisladora porteña. Le voy a pasar ahora a la palabra a Laura, pero antes de pasarla quiero decirle a Laura que no es la primera vez que nos encontramos, y eso a mí me parece muy importante. Hace mucho tiempo que viene acompañándonos, a Luna y a mí, como a tantas otras madres protectoras, desde el lugar que ella tiene, que es en la legislatura, ha abierto las sesiones invitándonos y dándonos la posibilidad de ser escuchadas. Por eso a mí me parece muy valioso que estés, porque no tiene que ver solamente con un apoyo momentáneo, sino que tiene que ver con una consecuencia, y eso es muy importante para nosotros. Gracias, Laura. No, muchas gracias, y bueno, aprendemos de la fortaleza de las madres protectoras. Como contábamos hace un ratito, tuvimos la posibilidad de hacer una actividad en la legislatura, porque esos lugares también hay que disputarlos, así como hay sectores, lamentablemente, de legisladoras del sector de los libertarios que hicieron actividades que tienden a seguir fortaleciendo a los abusadores para que no se haga justicia. Bueno, así nosotras nos jugamos por el feminismo popular y por abrazar esta lucha. En el Congreso Nacional se hizo una mesa muy importante que encabezó la diputada nacional Mónica Macha, y con distintos sectores, agrupaciones, profesionales comprometidas. Creo que es muy importante que en el Congreso, que en la legislatura porteña, demos estos debates. Y bueno, esta semana vamos a tener también una actividad bastante importante, porque se van a discutir distintos proyectos de la legislatura porteña en relación con el caso Lucio. Así que también hay un proyecto, inclusive de mi autoría, para poder adherir a la ley nacional. Y luego hay otro proyecto que es de un sector del oficialismo, para un proyecto propio de la ciudad. Pero bueno, es importante también que se pueda avanzar en la Ciudad de Buenos Aires en este sentido. Y bueno, quedó abierta en la legislatura también la posibilidad de seguir trabajando en políticas públicas en la ciudad, el poder construir una mesa de trabajo. Inclusive hace poquito recibimos a docentes y a una directora de educación inicial, que es un sector muy golpeado porque es donde más se les dificulta aplicar la educación sexual integral, donde hay algunos sectores fundamentalistas que lamentablemente a veces, cuando hay cuestionamiento a situaciones de violencia o de abuso intrafamiliar, y que los docentes o los profesionales en la escuela lo toman y lo denuncian, se vuelcan contra esas docentes o esas autoridades o esas profesionales, y están muy desprotegidas. Así que también estamos trabajando en particular en educación inicial. Les están dificultando mucho la aplicación de la ESI, que es donde los chicos a veces tienen las herramientas más básicas para decir lo que les está pasando y defenderse del abuso. Así que ahí también hay que trabajar mucho en que las docentes puedan, profesionales, puedan tener herramientas para poder aplicar la educación sexual integral, y para que cuando hacen una denuncia por una situación de abuso intrafamiliar, bueno, tengan acompañamiento de la comunidad y no la acusación que se vuelca sobre ellas, como ha sido inclusive a veces a través de los casos que se expresaron en los medios de comunicación, ¿no? Donde se acusa a las maestras jardineras, a una escuela, y en definitiva son situaciones todo lo contrario, que pretenden tapar situaciones graves que están sucediendo en los hogares. Entonces, ahí como comunidad tenemos que sostener aquellas herramientas que hemos podido construir y que tienen que ver con defender derechos. Así que bueno, por eso vamos. Ahí compartíamos las palabras de Laura Velasco, legisladora porteña, que estuvo ayer ahí acompañando a Luna y a Llama, su mamá, en las puertas de ahí de la Valle 1171. Un montón de cosas, ¿no? Porque como funcionaria pública me sale como las ganas de decir, ay, pero ¿por qué aparece? Viste, como hay tanto pendiente, o sea, en la Ciudad de Buenos Aires el lenguaje inclusivo estuvo en riesgo, la ESI, ¿no? Todavía que sigue en riesgo, pero bueno, parte también, ¿no? De estas redes de acompañamiento es responsabilidad, ¿no? Y es necesario que aparezcan funcionarios públicos. Sí, y también es necesaria de que esto que planteaba, bueno, seguir trabajando por todo lo que queda por hacer, de que en esos equipos de trabajo realmente puedan incluir a personas protagonistas en estas situaciones, integrantes también de organizaciones que vienen trabajando desde hace un montón, que son quienes tienen el verdadero saber de cómo accionar y cómo, qué es lo que pasa, y no que queden en reuniones esporádicas, ¿no? Exacto. Como, bueno, cuando es conveniente hacerlo, o cuando es diplomáticamente correcto hacerlo, o cuando es estratégico hacerlo, nos juntamos y sí convocamos, sino que sea al revés, ¿no? Que realmente puedan integrar mesas de trabajo, que realmente puedan tener una participación protagónica y un rol principal dentro de el pensar esas leyes, de pensar esas acciones, de tener esas decisiones políticas, y no en esto, en conversaciones aisladas o en acompañamientos aislados, sino en realmente una inclusión y una integración a los equipos de trabajo. Tal cual. Y por otro lado, bueno, volver a mencionar, ¿no?, que esto, este juicio, después de 11 años de estar en situaciones de invisibilidad, litigio permanente y hostigamiento judicial, bueno, llega, ¿no?, a juicio oral y público, y está a cargo de los jueces Adrián Martín, Gustavo Pablo Valle y Virginia Sansone, que, como decía Llama, a mediados de septiembre se estará llevando adelante la lectura de la sentencia. Y este martes 22, nuevamente, a partir de las 10 de la mañana, convocan ahí en La Valle 1171 a acompañar esta cuarta audiencia por el juicio de justicia para Luna. Algo más así importante en este contexto de denunciar los abusos sexuales en las infancias, de que son tortura, es recordar que Delfina, la mamá de Arcoíris, una niña que sufrió abusos por parte de su del padre del progenitor, que a su vez también sufrieron violencia ellas, que están refugiadas acá en la ciudad de Buenos Aires, está con prisión domiciliaria, ¿no? Como una de las estrategias también de desgaste, son extremas. Así que, bueno, hace poquito se cumplieron los 6 meses, así que abrazamos a Delfina en esta lucha. Y decir, ¿no?, que los abusos sexuales en las infancias son tortura, que un nunca más, ¿no? O sea, a esto. Vamos a seguir acompañando a lo largo de las próximas semanas el juicio de justicia para Luna y todos los casos, ¿no?, de abusos sexuales en las infancias, para que no se perpetúen más. Fuera, fuera, fuera. Porque pasaste al otro lado, la verdad.

viajar un poco también, ¿no? Por estas luchas de las resistencias. Nos vamos a mezclar un poco de música, resistencia originaria, resistencia antirracista, y le vamos a dar la palabra a una compañeraza y amiga de la casa, la Urraca Negra. Hola, buen día, ¿cómo estás? Marimay Compuché, Marimay Pulamien, hola a todos, ¿cómo andas? Bien, acá estamos dándole difusión, ¿no?, a este nuevo conversatorio que se va a estar llevando adelante hoy, miércoles a las 7 de la tarde, en el bar Tribu La Mostra. Así que, ¿querés contarnos un poquito más de qué va esta actividad de hoy? Bueno, este va a ser el tercer conversatorio que se va a dar acá en la Futaguarría, en la ciudad. Lo remarco esto porque es muy importante, ¿no?, hablar desde acá, ¿no?, desde la ciudad, desde lo que es la construcción de la ciudad, ¿no?, desde la antigüedad y desde sus adoquines principalmente, ¿no? Y hablar el racismo es también esto, desmembrar y volver a la raíz de la construcción, ¿no?, del racismo y en los lugares que no ha puesto después del genocidio de la campaña al desierto a nuestras identidades ancestrales. Y estos encuentros, como decíamos, ¿no?, es el tercer encuentro. ¿Y qué repercusiones venís recibiendo en relación a los dos anteriores? ¿Cuáles han sido las devoluciones? Y la verdad que lo que primero sentí es la necesidad, ¿no? Y después me lo hicieron notar, ¿no? Había mucha necesidad de generar estos espacios, ¿no? De conversar, de compartir la palabra, también de compartir experiencias, ¿no? Porque a veces el racismo se vive mucho en soledad. Al ser tan estructural, cuando la violencia racista es explícita y nosotros le queremos comentar a las otras personas que nos están violentando, este racismo actúa como un muro, ¿no? Entonces ese muro es la soledad misma que te dice, no, la verdad que estás exagerando, la verdad no fue tan así, no te lo quisieron decir así. Entonces se vuelve también una soledad bastante intensa, ¿no?, durante todo el crecimiento de la vida de una persona que está siendo racializada y violentada, ¿no?, dentro de esta estructura, ¿no?, que es el racismo. Así que esto fue la devolución, ¿no?, también encontrar un espacio donde poder expresar estas cosas, pero también encontrar un espacio donde reconstruir este tejido social que fue desmembrado, ¿no?, con este racismo. Urraca, qué importante esto que estás diciendo y que puedan seguir dándose y continuando en realidad tendría que replicarse en un montón de lugares, ¿no? Pero al menos pensando acá por las dinámicas vinculares también que tenemos en plena capital, desde un lugar abierto como el que planteás, para que nos podamos acercar y también hacer una crítica, ¿no?, autocrítica de cuando hemos tenido actitudes y reacciones racistas, porque reconocerlo también es difícil y eso sigue incrementando y sigue avalando en un punto que sigan existiendo. Muchas veces nos creemos que no tenemos reacciones racistas o actitudes racistas, entonces poder verlas o darnos al lugar a verlo es más que importante justamente para ir fortaleciendo ese entramado más en un contexto como el que estamos viviendo. Exacto, porque lo que estamos viviendo y este contexto tiene que ver con esta construcción racista de esta sociedad. Y no es culpa personal de las personas, sino que en realidad hay todas unas estructuras que sostienen el racismo después de la campaña al desierto y después de todos los genocidios que han sufrido los pueblos originarios. Entonces entender esto es también reparar también nuestro presente, pero también entender el pasado y sacarle ese velo que lo han ocultado, ¿no? Sí, tal cual, y hablábamos, ¿no?, de este contexto y estos últimos días, ¿no?, hubo una serie de episodios repudiables en contra de las distintas LOF, ¿cierto? ¿Cómo viene tu comunicación con hermanas y hermanos que están en los territorios ahí en las distintas LOF del sur? Bueno, se ha recrudecido todo lo que es la persecución, ¿no?, y la violencia que está viviendo en nuestro pueblo mapuche. Hace el viernes fue detenida una lamien que estaba en situación de clandestinidad después del desalojo de la LOF Lasken Wilkum Mapu, y esto fue denunciado, ¿no?, que a pesar de que se han liberado a las lamien que estaban presas, el pedido de captura sobre las otras personas no ha cesado. Y esto es un claro demostramiento de que la persecución está vigente y con mucha violencia, porque la Lamien ha sido golpeada e incomunicada. Eso es muy violento, ¿no? Y más en este contexto, ¿no? Nos estamos muy preocupados por esta situación y vemos esto también, que también no hay tanta visibilización con respecto a esto, ¿no? Sí, son noticias que quedan ocultas y que eso también da lugar a que tengan esta impunidad y este nivel de persecución. Realmente es aterrador cuando nos enteramos de estas cosas, de hasta dónde puede llegar, porque parece que es un accionar que va creciendo y se va replicando en todo el país. Y como sociedad muchas veces... no sé si por resguardarnos o por no vemos lo que queremos ver o en determinados momentos, pero algo que parece que se va pronunciando y se está haciendo cada vez más sistemático. Exacto, sí, y nosotros lo vemos relacionado con el pasado, ¿no? Uh-huh. Porque cuando fue la campaña al desierto, la impunidad hacia la violencia hacia nuestro pueblo, tanto las desapariciones, las apropiaciones de niñeces, los uh-huh. asesinatos, ¿no? O las fosas comunes, era algo que se hacía sin ninguna medida, ¿no? Entonces, volver a estas situaciones en el presente remite a todo ese pasado. Por eso, en el conversatorio, justamente volvemos al pasado, lo volvemos a releer para ver que tiene vinculación con el presente y es una construcción también la violencia que viven nuestro pueblo mapuche tehuelche, pero también viven los pueblos originarios. Sí, dentro de la convocatoria que se hace, ¿no? Se habla como, bueno, de estos encuentros, camino al encuentro plurinacional, ¿no? ¿Cómo lo están palpitando las hermanas allá en territorio, digamos? ¿Qué te vienen contando en relación a cómo se está gestando este encuentro plurinacional? ¿Las están teniendo en cuenta? ¿Están siendo partes de las comisiones que organizan? ¿Qué tan plurinacional se viene planteando por aquellos lados? Y como todo es una resistencia, ¿no? Cuando hablamos de esto de racismo estructural, también están en todos lados, por eso es estructural. Y es una resistencia, ¿no? Lo complicado de esta situación es que el encuentro se va a realizar en territorio mapuche tehuelche. Entonces, eso también es como después de toda la violencia vivida en nuestro pueblo, por nuestro pueblo en el territorio, es más evidente que la participación tiene que ser... Desde la Pulamien, que estuvieron resistiendo, y también todas las resistencias anteriores, ¿no? Porque en este presente estamos resistiendo, pero hay un montón de resistencia mapuche que hace un montón que viene sosteniendo toda esta palabra, ¿no? Porque nosotros entendemos la memoria como pasos, ¿no? Como sangre que se va pasando de generación en generación. Entonces, entender que nosotros tenemos memoria, que tenemos conciencia, que tenemos kimun, que tenemos nuestro Mapuzungún, tiene que ver con un montón de pulamien que estuvieron resistiendo, ¿no? Entonces, este encuentro viene a eso, es la resistencia también dentro de los espacios más, digamos, feministas, ¿no? Uh-huh. Sí. Me quedo con esta palabra de cómo consideren y cómo entienden a la memoria, que es muy fuerte el concepto, pero que creo que tenemos que empezar a tomarlo, justamente para, como sociedad blanca, realmente empezar a armar este hilo conductor que las comunidades sí tienen, tener este registro y armar realmente esta historicidad, porque nos enseñaron y nos inculcaron a tener un recorte histórico y no a armar este camino de cómo se van dando las cosas. Entonces, después atravesamos las situaciones que atravesamos y nos sorprendemos, y en realidad si tenemos esta concepción que tienen las comunidades, realmente podemos llegar a frenar o a hacer algún cambio. Exacto, por eso justamente venimos a eso. Este espacio es también eso, ¿no? Es una reconstrucción de la memoria y también la reconstrucción de un tejido social. Sí, por eso insistimos, ¿no? De que hoy miércoles a las 7 de la tarde, acá en Lambaré 873, en la tribu Mostrabar, se va a estar llevando adelante este conversatorio. Hablemos de racismo, camino al encuentro plurinacional. Y otra cosita, Urraca, nosotras siempre compartimos acá en FM La Tribu Suenan tus temas. ¿Cómo viene también esta resistencia, no? Desde el palo de la cultura, del hip hop, el rap, ¿no? Como estos ritmos por ahí más urbanos. ¿Cómo lo venís atravesando vos? ¿Cómo vienen siendo esos encuentros? Bueno, justamente va a haber un encuentro el domingo a 50 años de la historia del hip hop, del nacimiento del hip hop. Se va a realizar un encuentro, ¿no? Y de rap político. Esto es muy importante también, porque dentro de lo que es la cultura del rap, del hip hop, acá en la ciudad está muy desdibujada, ¿no? Y empezar a hablar, ¿no? Desde el rap político es importante porque no había esos espacios construidos. Generalmente todo se disolvía en la moda, ¿no? Y en las batallas de gallo y toda esa movida, ¿no? Que en realidad genera un desgaste dentro de la cultura, de donde no se hablan realmente las problemáticas. Y bueno, con exponentes que vienen desde Gulumapu, de Chile, también vienen de Brasil, raperas y raperos, nos vamos a encontrar el 20 de agosto en Siga la Polilla, en Boedo. Ahí va, vamos a estar difundiendo. Mira, Vani puso cara. Qué datita que estás tirando, Urraca, ¿y a qué hora? Así que bueno, nada, les invitamos también a este espacio, ¿no? Porque también es una nueva propuesta dentro de la ciudad de La Guarría, donde se empiezan a generar espacios totalmente necesarios, ¿no? Más en estos contextos. Sí, sí, tal cual, y donde esto que vos decías, ¿no? Muchas veces estos sonidos, esta música por ahí más urbana, ¿no? No sé si está bien denominado así, pero queda muy ligado a lo comercial, ¿no? Es como, bueno, no, también está esto, ¿no? Darle voz y tomar, ¿no? Tomar esos espacios, porque creo que también hay que darle valor a esa conquista de parte tuya principalmente y de distintas referentes que hicieron lugar, que no es que se los dieron, ustedes entraron ahí a marcar no, los las escenarios. Puertas para mí siempre estuvieron cerradas, así que sé muy bien cómo patearlas, pero es algo estructural, como veníamos diciendo, ¿no? Pero también es algo de control, yo veo el control cultural también que hay dentro de la cultura del hip hop, ¿no? Eso es lamentable y triste, pero también es es así, ¿no? Entonces, entender eso de que el hip hop viene a esto, sus raíces vinieron a hablar de racismo, vinieron a hablar de resistencia, es volver a tener memoria. Así que seguimos por el mismo camino. Sí, qué interesante y qué bello que surjan estos encuentros, porque estaba pensando, te pones a escuchar rap y música hip hop de años atrás y la letra es actual. Y toda la parte comercial borra con eso. Entonces, empezar ahí a meter codazos y a plantarse a través de estos encuentros y que sigan creciendo también es una manera de no solo resistir, sino, como bien sabe hacer el hip hop, denunciar. Exactamente, así que por eso les invitamos el 20 de agosto en Siga la Polilla, ahí en Boedo. Ahí seguramente estaremos. Primero nos vamos a encontrar esta tarde para esto, ¿no? Seguir reflexionando, compartiendo sentipensares. Los encuentros se hacen una vez por mes, ¿no? También esto es el tercer encuentro, así que quedan todavía, para quienes no puedan acercarse hoy, va a haber dos encuentros más, pero me parecía muy valioso tener, venimos diéndole, viste, difusión, lo venimos rosqueando, pero bueno, queríamos tener tu palabra y tu convocatoria, que es muy valiosa. Bueno, agradezco mucho, Rume Mañún, el espacio, la verdad, que está abierto. Así que bueno, les esperamos y también les invocamos a que vengan. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Urraca. Te mandamos un beso enorme, un abrazo. Leu Kayak. Hablábamos con Urraca Negra, que convocaba y nos invitaba al tercer encuentro, este tercer conversatorio que se va a estar desarrollando hoy en Lambaré 873, en nuestra casita, con parlantes a partir de las 7 de la tarde. Y también nos dejó una invitación de Yapa para ir el sábado a La Polilla, ahí en Boedo, a escuchar rap político. De 4 a 10 de la noche es este encuentro de rap político en Buenos Aires. Va a haber rap en vivo, proyecciones, ferias, buffet vegan. Así que ojo, va a haber breakdance también. 20 de agosto en Siga la Polilla, en el barrio de Boedo, para

producen Savia y 300. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, allanamiento en la casa de Alfredo Cuéllar. Mientras estaban en el operativo, Alfredo Cuéllar denunció un mensaje que refería el operativo sorpresa con fines de encontrar algo que me comprometa. Es lo que siempre buscan estos personajes. Te quieren armar causa injustamente, pero no se hace duro en esta lucha. La experiencia de lucha nos deja una enorme enseñanza, sumando al acompañamiento de la militancia. Hace que estas cosas lo hagan con mucho cuidado, sabiendo que no me encuentro solo. Y eso ayuda a que caiga todo tipo de atropello hacia mi familia. Cabe señalar que este 26 de agosto, luego de una pausa de 4 años de aquel primer festival, se realizará un encuentro en el Centro Cultural Pompeya, en Carlos María Ramírez, 1469 de Cava. Habrá testimonios, palabras rítmicas transformadas en rap, en hip hop, el grito poético de las artistas comprometidas, transmitiendo su mensaje libertario, aportando así de esa manera su granito de arena para esta segunda edición. Desde la convocatoria en redes sociales informan: nuevamente estaremos gritando, ni una menos en las cárceles también, dejando en claro el silencio cómplice y la poca visibilidad por parte del poder político y judicial, dejando en el olvido la necesidad urgente de intervenir ante el sometimiento y tortura que viven a diario la población carcelaria, quienes son criminalizadas por ser pobres, negras, villeras, migrantes, madres por abortar, por lesbianas, trans, trabas y no binarias. Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Lautaro González Churruinca fue sobreseído. El juzgado de Bariloche declaró prescripta la acción penal de oficio contra el integrante de la comunidad Currache, por lo que podrá presentarse como uno de los testigos fundamentales en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. La gremial de abogados encargada de la defensa de González publicó un comunicado en donde refieren: queremos informar sobre una buena noticia. Logramos que declaren prescripta la acción penal contra Lautaro González, lo que permitirá presentarse como uno de los testigos fundamentales en el juicio por el asesinato de Rafita Nahuel. El 25 de noviembre del 2017, efectivos de la Prefectura Naval, en el contexto de una verdadera cacería contra los miembros de la comunidad Lafkenwil Kumapu, asesinaron a Rafita Nahuel a sangre fría. En esa misma emboscada, también hirieron a Joana Coluán y a Gonzalo Coña. Ayer se llevó adelante la primera audiencia por el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la prefectura, y en las puertas del tribunal de Fisque Menuco, donde se desarrolló el juicio, Orlando Carriquea, huerquen y referente indígena del pueblo mapuche, denunció: se están planteando las mismas teorías que se planteó durante la dictadura militar, la teoría del enfrentamiento para garantizar la inmunidad. Fumigación ilegal con agrotóxicos en Luján. En Luján, provincia de Buenos Aires, la ordenanza local que protege de las fumigaciones con agrotóxicos a la población no se cumple. Tener esa ordenanza fue un logro obtenido gracias a la lucha de vecinos, vecinas y organizaciones. Pero sin embargo, la distancia de restricción a las fumigaciones que protegen a escuelas donde asisten niños, niñas y trabajadores de la educación no se respetan y los organismos de control no ejercen el rol que les compete. La Asamblea Ecoambiental solicita al municipio realizar una reunión abierta e interdisciplinaria para charlar sobre el uso de agrotóxicos en la región. Y agregan en sus redes sociales. Sin obtener ninguna respuesta, reiteramos enfáticamente la solicitud exigiendo al municipio un tratamiento integral que proteja la salud de todas las personas que habitamos el territorio. La misma contó con el apoyo de casi 300 vecinos y vecinas de Luján. El documento expresa la falta de claridad en procesos que garanticen el cumplimiento de la ordenanza. Los abogados de Facundo Molares desconfían de la investigación. Abogados de la familia de Facundo Molares están preocupados por el curso de la investigación sobre su muerte el jueves pasado en el Obelisco, cuando la policía de la ciudad reprimió innecesariamente una manifestación pacífica y escasa que protestaba contra lo que denominaban la farsa de las elecciones PASO que se celebraban el domingo en el país. Tres razones centrales justifican esta preocupación y la primera es que el padre de Molares, Hugo, y el juez de paz en Travelin, provincia de Chubut, todavía no fue aceptado como querellante en la causa que tramita ante la Fiscalía de Instrucción a cargo de Marcela Sánchez. El expediente está en una etapa inicial y como aún no hay ningún imputado, obligatoriamente discurre en la Fiscalía. Para la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, Molares fue víctima de homicidio agravado por haber sido cometido por efectivos de una fuerza de seguridad y no descarta también la figura de aplicación de tormentos. 38 minutos pasan de las 10 de la mañana, 21 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Los delfines siguen violetitas y para más información, fmdelatribu.com/noticias. Escuchamos a Natalia Pérez haciendo En un loop. Te escucho cantando en la mañana algunos tangos y sabes que me va a gustar. Tienes en la cara algo que me está pidiendo que yo vuelva a empezar. Si cantas para mí, yo bailo así, así. Todo estaba oscuro y revolcado, algo mojado hasta los pies embarrados. Hace que las cosas sean más simples, que las cosas sean más simples y parezca mejor, ay, mejor. Poquitito de lo que vos necesitas, ya lo sé. Lo que no tengo lo invento y si quieres te prometo para volver a empezar. Si cantas para mí, yo bailo así, así. Go. arco. Es un reto cotidiano construir sueños. 19 minutos faltan para las 11 de la mañana. Mientras miramos fotos de Gaby Sabatini, vamos a dar apertura a esta agenda para seguir haciendo territorios posibles, o al menos para seguir sintiéndolos. Ay, sí, ¿no? Hay muchas... Vamos a organizar, tratar de ser más organizadas, porque tenemos muchísima información. Como hablábamos recién con la Urraca Negra esta tarde, acá en nuestra casita con parlantes, Lambaré 873, se va a estar llevando adelante el tercer encuentro para charlar sobre racismo de cara al encuentro plurinacional en Bariloche. Así que dejamos ya abierta esa invitación y también disponible en un ratito nomás toda la charla completa por si no llegaste a escucharla. Miércoles 16 de agosto, para seguir en la misma línea, bien, no acá, sino en Casa Brandon, se va a estar proyectando esquí, va a haber proyección y charla de esta peli que Ale tuvo la oportunidad de acercarla y tener la entrevista con Manque La Banca, su director. Esto va a ser a las 8 de la noche puntual en Casa Brandon, así que la entrada es a colaboración para quienes tengan ganas de ver una bella peli y después pensar un poquitito, se pueden acercar ahí a Luis María Drago. También la tarde de hoy, si estás en la ciudad de Buenos Aires, acércate a Plaza Lavalle, ahí frente al monstruoso Palacio de Tribunales, que el tercer malón de La Paz de Jujuy sigue en permanencia, sigue ahí en estado de alerta en este territorio para exigir esos tres puntos, ¿no?, por los cuales todavía hoy no se han pronunciado. Están exigiendo que se dé marcha atrás con la Constitución o esta reforma inconstitucional que llevó adelante el gobernador Gerardo Morales. Por otro lado, también piden el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Insisten, ¿no?, en que termine la persecución, el hostigamiento. Hemos comentado hoy en las noticias que sufrieron una violenta represión el lunes, el martes. Entonces, si andás por la ciudad, acércate un ratito ahí al centro, que están necesitando abrigos. Y más si se viene lluvias, tormentas, van a necesitar nylon, botas de goma, todo, ¿no?, para seguir sosteniendo esta permanencia. Pasamos al jueves. Dale. Para, dice la tribu Mostra, Paula Trama nos canta unas canciones para paliar el desespero. Lleguen temprano, que el corazón está grande, pero la capacidad es limitada. Este jueves a las 9 de la noche, Paula Trama va a estar cantando aquí en Lambaré 873, así que se pueden dar una vueltita tempranito, porque ya la capacidad, como ya dijeron las mostris, es limitada, así que si querés disfrutar, te venís tempranito, bebes algo, comes algo y después te deleitas los oídos. No, y además sabemos que la mostra estalla, digamos, puede llegar a colapsar en cantidad de personas. Hay recuerdos de cortes tipo de calle, de tipo, tanta gente había que se cortó la calle, así que vénganse con tiempo. Si te quedaste sin lugar, o si venís temprano, te quedaste sin lugar, no sé qué, el mismo jueves te podés acercar a Masa 1165, que como todos los jueves están las clases y la práctica de tango queer de la mano de Sole Nani y Natalia Teram, así que para quienes tengan ganas de empezar a vincularse a través del abrazo, cambiar un poquitito de roles, ir para adelante, ir para atrás, ir para un costado, ir con una persona, ir con otra, y siempre desde el abrazo, se pueden acercar ahí a las 7:30 de la tarde, que es la clase para principiantes, 8:30 para avanzadas, pero en realidad ya a esta altura es una fusión de cosas, y después hay un ratito de práctica mientras tomas algo, comes algo, conoces a alguien. Claro, pasa de todo en esas clases. No tengo nada para el jueves, ya me iría el viernes. No, dale, sé si está bien. El viernes se va a llevar adelante el 17 Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que se va a estar desarrollando en Florencio Varela, en una escuela de artes República de Italia, calle San Juan 122. Son 3 jornadas intensivas, 18, 19 y 20 de agosto. Te cuento, Vani, ayer hablamos con Male de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos estuvo profundizando un poco más, ¿no?, en qué iba a ser este encuentro, de qué se iba a tratar. Creo que en este contexto que pinta un poco hostil y derechoso, fortalecer las maneras en las que nos comunicamos, cómo construimos redes, es sumamente valioso y necesario. Hay que inscribirse, encuentran en las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buscás así, te aparece la RNMA y ahí mismo te inscribís con un formulario viernes, sábado y domingo ahí en Varela. Yo soy Alma. Viernes 18 de agosto a las 8 de la noche, también acá en la Tribu Mostra, en Lambaré 873, va a haber proyección y luego música en vivo de Yo Soy Alma, con entrada gratuita y a la gorra para, o al sombrero, para colaborar con el espacio que nos recibe y para les artistas. Ahí también dicen vengan Tempe, así consiguen un buen lugarcito para ver el docu. Bien, tal cual, sí. Tengo algo más relacionado con el sorteo, que nos vamos al sábado. No sé si querés agregar algo más de viernes. Sí, viernes. La me noche gusta que seamos ordenadas. Sí, porque si no mareamos. La noche de samba de la mano de Flor Vignovic con invitadas especiales. Esto también es en la Minga Club Cultural, el Masa 1165. A las 8:30 de la noche más o menos empieza la clase. Luego se picantea con música en vivo para bailar un poquitito. No es hasta muy tarde, así que tampoco la cuelguen porque se van a perder de un lindo y hermoso momento amoroso y picantito también, porque la noche de samba se pone bien arriba. Esa, me gusta esto de que, capaz con la edad, ¿no? Esto que decíamos de que vamos madurando un poco y que no termine tan tarde, ¿viste? Como que arranca temprano. No te da el tempra. Cuerpo, amiga, ¿no? Me da el me cuerpo. Me gusta que arranque no. temprano. Estoy defendiendo muy fuerte estas estrategias de arranquemos temprano, cosa de 2, 3, ya estar en casita. Como te decía, el viernes cerramos, podemos cerramos pasar al sábado. Sí, sí, sí. Estamos sorteando entradas. Vamos a hacer un recordatorio. Acabamos de publicar esta mañanita temprano el sorteo para participar de una convocatoria hermosa que está llevando adelante el Ballet SAT a 20 años, ¿no?, de su creación. Va a haber todo un despliegue de distintos cuerpos de baile ahí en el Teatro en el Teatro Avenida, ahí en Avenida de Mayo 1222. Sorteamos entradas el viernes, así que pueden participar, encuentran en nuestras redes sociales el posteo, pero si la colgás, si no tenés ganas de participar, si te da pereza, acércate, están a la venta las entradas. Es el sábado 19 de agosto a las 20 horas, Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222. Vamos a cerrar con un audio que nos llega desde allá, desde Bariloche. Es la segunda entrega de Las Voces Encuentreras. Le agradecemos muchísimo a Marion Prieto que nos está mandando toda esta información. Así que si te parece, directamente lo pasamos. Voces Encuentreras. Podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furiloche, Bariloche. Edición número 2 del 11 de agosto del 2023. Novedades. El encuentro es plurinacional, disidente e inclusivo. Desde la comisión organizadora se decidió generar un cambio en la identidad visual de las piezas gráficas, apuntando a una comunicación inclusiva y accesible para todas y todes. Hola, mi nombre es Natalia y formo parte de la Comisión de Prensa y Comunicación del Encuentro. Siguiendo recomendaciones relacionadas con la comunicación para personas con discapacidad o diversidad funcional, implementamos un cambio en nuestras publicaciones. Diseños más simples y legibles se suman a otras herramientas como los subtítulos en materiales audiovisuales para personas sordas y textos alternativos para personas con disminución visual. El encuentro somos todas y todes. Desde la Subcomisión de Accesibilidad venimos trabajando con diferentes actores sociales aquellos desafíos que presenta nuestra ciudad y de esta manera garantizar que todas y todes puedan participar.

3 minutitos faltan para las 11 de la mañana. Nos quedó un anuncio, es que el viernes a las 7 de la tarde, si tenés ganas de empezar a disfrutar de tu fin de semana, te podés acercar al auditorio de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, porque Montarosa se va a estar presentando a las 7, ahí con entrada gratuita en Avenida Callado 237. Le mandamos un abrazote, que seguro nos está escuchando, porque Monta es una de las radio participantes activas que tenemos. Y dimos un montón de información hoy, Vani, atravesamos un montón de territorio, una agenda muy amplia, y estamos a mitad de semana recién. Pero bueno, en este momento, más que nunca, necesitamos hacer cosas para encontrarnos con otras personas, para abrazarnos, para conocernos, para divertirnos también. Sí, ¿por qué no? Vamos a empezar a juntar nuestras cositas. Llevémonos también la botella de agua de Sofi. Le vamos a avisar que la dejó acá por si la está buscando. Yo en algún creo lado. Es de Sofi. Te muestro esto y esto da cuenta de que es de Sofi. Calcos. Sí, sí. Y esta específicamente muestra que es de ella. Así que se la vamos a llevar del otro lado del estudio. Le vamos a dar el paso directamente a Jero, que está leyendo, no sé qué está haciendo, para que vaya subiendo la montaña. Y nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Un beso enorme a nuestra querida operadora, que está manejando los controles mejor que nunca. Y ahora sí. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida.